¿por qué la esperanza es una parte tan importante del andar cristiano? Pues bien, es importante porque esperar el retorno de Cristo a veces es deprimente. El estudio de hoy, tomado de la carta a los Hebreos capítulo 6, nos ayudará a entender la esperanza que puede llenar nuestro corazón y mente. Siga en sintonía en la conclusión de la serie, mientras el Señor regresa. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de la conclusión de la serie, mientras el Señor regresa. Hoy vamos a concluir esta serie que empezamos hace un mes, hablando de las prioridades del creyente mientras espera el retorno de Cristo. Queremos agradecerle por haber sido fiel en su sintonía y en su interacción con nosotros durante esta serie. Espero que estas enseñanzas le hayan hecho libre para ser la persona que Dios quiere que sea en él, aquí y ahora, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, tenemos un nuevo mensaje, muy, muy especial, que usted querrá oír, titulado Lo que la Biblia hará por usted. Espero que usted desde ya haga planes para acompañarnos mañana y el día jueves, mientras enseñamos un mensaje muy apropiado a finales de año para así terminar el año con el pie derecho y comenzarlo poniendo nuestras prioridades en orden, como poner la palabra de Dios y su lectura en esa lista. No voy a decirles más detalles, excepto que le animo a que haga planes para escucharnos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Como ya le he dicho, durante este mes hemos seleccionado un recurso que a mi juicio le ayudará no solamente a captar mejor lo que ha estado escuchando en esta serie, sino también a preservarlo para referencia futura y para enseñarlo a otros. Tenemos un libro que hemos escrito titulado Mientras el Señor regresa. Capta toda la información que hemos estado enseñando en esta serie, junto con más información que no podemos incluir en los programas radiales por cuestiones de tiempo. Sé que usted acudirá a este material a menudo, especialmente conforme el retorno del Señor Jesucristo se acerca. Ahora, nuestros corazones están abiertos al tema de la esperanza. Estamos aprendiendo cómo vivir en esperanza hasta que Jesucristo regrese. Cuando las predicciones de la muerte se pronunciaron desde una estación profesional alta, solo para ser gloriosamente refutadas por los pacientes, por razones que tienen menos que ver con biología tangible que con el espíritu humano. Luego dice que el espíritu humano puede ser, lo confieso, un término vago, pero es probablemente la mayor fuerza dentro del arsenal humano para hacerle frente al desaliento y la enfermedad. En el reverso de su libro copia una frase. Usted tal vez no recuerde mucho de lo que yo diga hoy, pero esta frase vale la pena conservar. No viene de la Biblia, brota de este hombre, pero es una frase que vale la pena. Esto es lo que dijo. Cuando se ve frente a estas enfermedades, cuando se ve frente a personas a quienes se les ha dicho que su enfermedad es terminal, les dice, no niegues el diagnóstico, pero cuestiona el veredicto. Pensé. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras vidas, hemos enfrentado retos así? Toda persona que nos rodea va a decirnos cuán malas se van a poner las cosas o por qué eso no va a resultar y que no podemos hacerlo. No podemos negar el diagnóstico, pero amigos y amigas, podemos, por la fe que hay en nosotros por Jesucristo, cuestionar el veredicto, porque, hasta donde yo sepa, la última palabra en cuanto a la esperanza no viene de la tierra, viene de arriba. ¿Verdad? Así que quiero hablarles de este asunto de la esperanza y quiero llevarles a recorrer algunos de los pasajes de la palabra de Dios que nos animan a llenarnos de esperanza. Quiero presentarle el reto. Si usted no tiene esperanza en su vida, que empiece a cultivarla, porque estoy convencido de que en esta generación y con lo que está sucediendo en nuestros países, hoy, a menos que tengamos una fuerte esperanza en el centro de nuestras vidas, vamos a vernos arrojados a un mar turbulento de incertidumbre que nos llevará a todos a la desesperanza. Quiero que usted pueda decirse a sí mismo, cuando todo esto pase,

La esperanza nos impulsa hacia adelante. Cuando uno quiere rendirse y detenerse, la esperanza mantiene los sueños vivos mientras uno espera. Usted necesita esperanza porque no siempre puede controlar el calendario. En tercer lugar, este pasaje de las Escrituras nos enseña que la esperanza es necesaria porque a menudo la voluntad no quiere cooperar. Todos sabemos que debemos esperar. Todos sabemos lo que debemos ser como cristianos y que deberíamos estar llenos de esperanza, pero ¿cuántos se han hallado elevando la misma oración que Pablo elevó en Romanos 7? Señor, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer y de nuevo vuelvo a hacerlo. El pasaje es muy interesante. Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y la palabra consuelo aquí es traducción de una palabra que también se traduce estímulo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado eso cuando hemos estado atravesando dificultades? Y sabemos que nuestra esperanza debe estar en el Señor. Nuestra voluntad no coopera. Y a veces simplemente tenemos que olvidarnos de todo y avanzar y aferrarnos a Dios, correr a Él buscando refugio. La esperanza es necesaria porque a veces la voluntad no coopera. La esperanza es necesaria, número 4, porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. Noten lo que dice Hebreos 6:19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, presten atención. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto: nos hallamos navegando. Las aguas a veces se ponen turbulentas. Uno no siempre puede cartografiar la ruta. La ilustración que él toma aquí es muy preciosa. Si uno la entiende, tenemos cantos que entonamos, tenemos un ancla, y mi ancla está firme, y tienen este cuadro. Recuerdo una vez en que un artista de tiza vino a nuestra iglesia cuando yo era niño y pintó un cuadro de un barco detenido en aguas profundas y con el ancla echada. Siempre he pensado de eso de esa manera, pero pienso que hay algo muy diferente aquí, si lo entiendo correctamente. Cuando uno se embarca en un crucero y navega por aguas profundas, una de las cosas más interesantes es observarlos cuando llevan esos barcos gigantescos al puerto y los acoderan junto al muelle. Siempre me ha fascinado eso. Una vez me quedé en cubierta y observé cómo llevaban a puerto ese barco gigantesco, cuánto cuidado ponían, y no sé si ustedes saben lo que hacen, pero lo que hacen es que tienen una cuerda muy delgada y lanzan esa cuerda. La tripulación a bordo la recoge, tira de ella y sujeta a esa cuerda delgada. Hay una cuerda más gruesa. Esa cuerda arrastra una cuerda más gruesa, que a su vez arrastra otra cuerda más gruesa, que tiene grosor suficiente para sostener el barco sujeto al muelle. Es un proceso muy intrincado, mucho más complicado de lo que yo jamás pensé. Pero no es diferente a lo que tiene lugar en este pasaje. Escuchen lo que dice. Dice que usted y yo tenemos una esperanza y esa esperanza es nuestra ancla. El ancla, nos dice, tiene tres cualidades. Es segura, es firme y está sujeta. Presten atención. Lo primero que se dice es que esta esperanza es segura. Eso quiere decir que es confiable. Uno puede contar en ella. En segundo lugar, dice que esta esperanza es firme. Eso quiere decir que no va a cambiar. Tercero, dice que esta esperanza está sujeta, porque dice que penetra hasta dentro del velo y está sujeta ahí. Ahora, quiero que vuelvan al pasaje y vean dos principios claramente paralelos a lo que la Biblia dice respecto a la promesa de Dios a Abraham. Dice que cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo, lo hizo de tal manera que hubo dos pruebas innegables de la promesa, dos cosas inmutables. Dijo, primero que nada, que le dio una promesa. En segundo lugar, le hizo un juramento. En la promesa no puede mentir. En el juramento no puede cambiar. Su promesa es segura, no puede mentir. Su promesa es firme, no puede cambiar. El ancla que tenemos es como la promesa que Dios le dio a Abraham. Se nos es confirmada por dos cosas inmutables. Primero, la promesa de Dios no puede mentir. En segundo lugar, el juramento de Dios no puede cambiar. Una tercera cosa en el cuadro de las experiencias náuticas durante los días del escritor de Hebreos nos lleva a otra verdad. Como ven, cuando un barco grande llegaba a puerto en los días de Pablo, en tiempo de los escritores del Nuevo Testamento, tenían un procedimiento que no difería gran cosa del que describí en cuanto a los barcos de crucero de nuestros días. Lo que tenían era una roca o peña en el granito de la bahía. Literalmente, y a esa roca le llamaban ancorea, palabra griega de la cual obtenemos la palabra ancla. Cuando una embarcación grande entraba al puerto, enviaban a dos o tres de sus tripulantes principales en un bote pequeño. Ellos bajaban al cabo de anclaje desde el barco a su bote y lo llevaban al puerto, y entonces lo sujetaban a esa roca de anclaje. Así, el barco, tratando de entrar en el puerto, seguía la fuerza del cabo o cuerda, puesto que literalmente arrastraban la nave hasta el muelle y la anclaban con seguridad. Ahora, presten atención. El texto dice que Jesucristo es nuestro precursor y que ha llevado nuestra ancla detrás del velo de la misma presencia de Dios y que ha sujetado esa ancla ahí. Así que conforme avanzamos por la vida y sus aguas turbulentas y tiempos atribulados, tenemos un ancla que es segura. Seguimos esa ancla que es Cristo. Él nos da la fuerza y esperanza para aquellas ocasiones cuando no sabemos qué hacer. Nuestra ancla es segura. He notado que en tanto que las anclas humanas se hunden en el mar, nuestra ancla va hacia arriba, al cielo. Es segura, es firme, está sujeta. A.W. Tozer lo dijo muy bien cuando escribió que el hombre que llega a una creencia correcta en cuanto a Dios se alivia de 10,000 problemas temporales porque ve de inmediato que estos problemas no tienen que ver con asuntos que puedan preocuparlo por mucho tiempo. ¿Oyen lo que está diciendo? Dice que el creyente que tiene su corazón en buen orden con Dios queda aliviado de 10,000 preocupaciones porque si se detiene a pensar en dónde está su ancla, se da cuenta de que cualquiera que sean los problemas temporales que está atravesando, no va a tener que preocuparse por ellos mucho tiempo. Hay un viejo dicho que dice que cuando uno tiene a Cristo y tiene la eternidad, entonces todo en la vida empieza a cobrar sentido. Por otro lado, en la Divina Comedia de Dante, se describe al infierno como teniendo una puerta gigante que conduce a lo profundo del abismo. Sobre esa puerta están inscritas estas palabras: pierdan toda la esperanza, ustedes que entran por aquí. Esa es una descripción de todos los que están fuera del Señor Jesucristo. Están sin esperanza, porque Dios dice, sin Dios y sin esperanza. Es una descripción de todos los que están fuera de Cristo y es una descripción de muchos que yo conozco y que usted conoce. Puede ser un cuadro de usted que me está escuchando hoy. Usted está dando un paso a la vez, levantándose cada día y obligando a su cuerpo a avanzar a los retos, pero sin ninguna esperanza. Quiero presentarle hoy a aquel que es el ancla de su alma, Jesucristo, que ha entrado detrás del velo y sujetado esa ancla ahí. Siempre me han intrigado las buenas series de misterio. Solíamos tener una buena discusión en casa sobre quién lo hizo y cómo resultaría todo. La mayoría de las veces, ninguno acertaba. Uno de los episodios clásicos se refiere a la experiencia de una mujer perversa, de dos caras, que asesinó a un individuo y la corte la halló culpable y la sentenció a prisión vitalicia. Esta mujer estaba muy furiosa y en el tribunal insultó a gritos al juez y le dijo que no le importaba dónde la enviara, que ella se escaparía y volvería para perseguirlo y acusarlo un día. Se la llevaron en un recorrido de triste fama por bus a la cárcel. En camino, ella notó algo que llegaría a ser parte de su plan de escape. Vio a un viejo preso, tapando una tumba fuera de las murallas de la cárcel. Empezó a darse cuenta de que la única manera en que podría escapar de la cárcel era conocer a alguien que tuviera la llave de la entrada. El único que tenía una llave de la entrada era el viejo que enterraba a los presos que morían dentro de la prisión. En realidad, no solo los sepultaba, fabricaba los ataúdes en los cuales los enterraba. Su tarea incluía subir el ataúd a una vieja carreta de entierros, llevarlo fuera de los muros, bajarlo al agujero y taparlo con tierra. El viejo se estaba quedando ciego, puesto que necesitaba cirugía de cataratas y la mujer se enteró de eso. fue a verlo y le dijo que él valdría su peso en oro si la ayudaba a escapar, porque fuera de los muros, ella tenía suficiente dinero para pagar toda la atención quirúrgica que él necesitaba para arreglar su ceguera. Al principio él dijo, «No, señora, no puedo hacer eso». «Sí, sí puedes», dijo ella. «Fuera de los muros, tengo todo el dinero que necesitas para pagar la cirugía de tus cataratas, y si me ayudas a salir de aquí, te daré ese dinero. Si tienes alguna esperanza de operarte, me ayudarás a salir de este lugar». Finalmente, a regañadientes, él accedió. Este era el plan. La próxima vez que ella oyera el replicar de las campanas que señalaban la muerte de un preso, ella se escurriría hasta el taller donde él hacía los ataúdes. Ella debía ubicar el ataúd en el que el viejo había puesto el cadáver y entonces, si pueden imaginárselo, calladamente meterse en el mismo ataúd y volver a poner la tapa en su lugar. Temprano, al día siguiente, el viejo la llevaría junto con el cadáver en el ataúd, afuera, al lugar de entierros. Bajaría el ataúd a la tumba y echaría encima un poco de tierra, y al próximo día él volvería, abriría la tapa del ataúd y ella quedaría libre. ¿Plan perfecto? Casi. Tarde una noche, ella oyó el replicar de la campana. Alguien había muerto. Ese era su momento. Secretamente se escurrió de su catre y recorrió el tenebroso pasillo. Buscando el taller tenuamente iluminado, vio el ataúd y sin vacilar levantó la tapa y en la oscuridad se metió dentro de la caja. Después de embutirse junto al cadáver, volvió a recorrer la tapa a su lugar. En cuestión de horas, pudo sentir las cuerdas que rodaban dirigiéndose al sitio del entierro. Sonrió mientras bajaban el ataúd a la tumba. Empezó a oír cómo las paladas de tierra daban contra la tapa del ataúd. A poco, ella quedó sellada bajo tierra, todavía sonriendo. ¡Lo había logrado! Siguió el silencio. A duras penas podía contener su entusiasmo. El tiempo empezó a correr lentamente. Vino el día siguiente y pasó hasta caer la noche. Y el viejo no se asomó. Ahora empezó a preocuparse. En verdad, empezó a sudar frío. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Qué podría posiblemente haber salido mal? ¿Por qué no venía? En un momento de pánico, ella encendió un fósforo y dio un vistazo al cadáver que tenía junto a ella. Ya lo adivinaron. Era el viejo que había muerto. Verdaderamente cuento de misterio, ¿verdad? Les conté esto, no para interrumpir el espíritu de este mensaje, sino para recordarnos sobriamente que muchos que ustedes y yo conocemos, tal vez incluso algunos de ustedes que me están oyendo, van a sus tumbas y son sepultados con sus esperanzas. ¿Qué es lo que Pablo les dijo a los creyentes de Corinto? Les dijo, «Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres». No puedo dejar de pensar en lo hermoso que es ese cuadro para que nosotros miremos. Y tal vez captemos un sentido de lo que nos espera. Si no tenemos nuestra ancla más allá del velo, si no tenemos nuestra esperanza en alguien que va a sobrevivir todo esto que estamos atravesando, entonces en realidad no tenemos esperanza. Ninguna esperanza puede llevarnos a atravesar la vida y retos que tenemos por delante. Pero quiero hablarle de alguien que fue a la tumba. No necesitó que alguien fuera a sacarlo. Por su propio poder salió victoriosamente de la tumba y levantó en alto su puño para decir, «Si crees en mí, tú también vivirás». Cuando usted pone su fe en Cristo, tiene la esperanza de la resurrección. Quiero preguntarle, ¿está su esperanza en Jesucristo? ¿Ha confiado usted en Jesucristo de una manera personal y le ha dicho, «Dios, pongo mi eternidad en manos del Señor Jesús, pongo mi esperanza en Él y solo en Él»? Si usted no ha hecho eso, espero que lo haga hoy mismo. Jesucristo es la única fuente real de esperanza en este mundo oscuro. Usted puede conocerlo de una manera personal. Quiero agradecerle por acompañarnos durante esta serie de mensajes y por recibir en su corazón la enseñanza de la Palabra de Dios. Durante este mes le hemos estado hablando de que estamos casi al cierre del año. Eso quiere decir que estamos empezando el presupuesto de un nuevo año. Eso incluye todos los costos de preparación de los programas de radio, distribución y producción, así como las transmisiones. Eso se cubre con todos los recursos que recibimos de donativos de personas como usted que nos oye. Quiero animarle, por consiguiente, a que nos ayude con la mejor contribución que usted pueda enviar a Momento Decisivo. Ponga hoy mismo su contribución en el correo y envíelo a Momento Decisivo. No hay cantidad pequeña. Quiero recordarle que este programa no existe debido a contribuciones serias de alguna iglesia u organización. Dependemos únicamente de la generosidad de nuestros oyentes. Así es como esto funciona. Si usted no envía su contribución, si no ora por este programa, no podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted es una parte integral del proceso. Quiero animarle a que reflexione en eso. Un poco más de lo que normalmente haría durante este tiempo porque queremos animarle a que envíe su contribución. Como saben, lo que hacemos nos entusiasma mucho. Y Dios está bendiciéndonos inmensamente. Una de las razones por las que Dios bendice Momento Decisivo es porque hay tantas personas fieles que colaboran con nosotros, que nos animan, que oran por nosotros y que envían sus contribuciones que nos permiten hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es verdaderamente maravilloso que Dios nos haya puesto juntos. Queremos agradecerle por la parte que usted desempeña en todo esto. Volveremos el día de mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado Vivan en esperanza hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor regresa, en 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí, en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.